Hola Pepe y Cristian, saludos a toda la red. Se hizo justicia por el femicidio de Paola Costa. El tribunal condenó a Gonzalo Lizarralde a prisión perpetua por encontrarlo autor del delito de homicidio calificado por alevosía y homicidio doblemente calificado por alevosía y por el vínculo en grado de tentativa. Si bien el asesino recibió la pena máxima, la familia de Paola destacó que no se tuvo en cuenta la figura de femicidio y para conocer las razones del fallo habrá que esperar hasta el 22 de octubre. Sin embargo, podemos adelantar que la ley de violencia de género es un tanto machista en el sentido de que para que exista tal figura debe haber habido una relación sentimental. ¿Cómo fue el caso de Paola? Muy brevemente, Paola y Gonzalo se conocieron por Facebook, se vieron un par de veces y tenían una relación muy casual. Paola quedó embarazada fruto de esta relación y tuvo una bebé ella sola porque Lizarralde la desconoció desde un principio y le negaba la cuota alimentaria y bueno, y un montón de cosas más. Por lo que no solo hubo violencia física, sino también psicológica y económica. Un año después de que la pequeña naciera y cuando finalmente Gonzalo tuvo que hacerse cargo de su hija porque un examen de ADN lo confirmó, cuando fue a pagar la cuota de alimentos a Paola, allí fue que la asesinó y atacó también a su propia hija. Hoy Lizarralde está entonces condenado a prisión perpetua. Desde Córdoba, para el informativo Farco, Pierina Propato, desde Radio La Ranchada.